Pane, jak jsou to, mi pane Edos, i lex altare, mi pane Edos, i yo le exalto, mi pane Edos, i lex altare. Que me perseguía, todo quedó al otro lado.